somos soldados, vamos a acabarnos por uno u otro lado, lejos de la civilización. Cuatro ruedas, carreteras, se cruzaron los destinos, vamos juntos como hermanos, como los siete enanitos, coño, mira, me has ganado, este es nuestro sitio, vamos a empaparnos de alcohol. Sin a fumar, bien gordo, reventado, mira como el mago se ha vendido por vaso largo, y yo cagando, ¿qué pasa? Somos agua pa' sembrar. Dice que apague el fuego, vete a tomar por culo, ¿acaso eres madero? Enséñame la placa o tócame los huevos. Dame cuerda, quiero respirar, la hemos cagao. Deja que llegue la libertad de mi sembrao. A ver pa' qué coño hablas, un puto pringao. Espera que se dé la vuelta pa' quemarle sus ideas. Un chino fumado y el gordo reventado. Mira cómo el mago se ha vendido por vaso largo. Y yo cagando, ¿qué pasa? Somos agua pa' sembrao. Voy a salir por patas, no quiero escucharte más, solo quiero echar a volar. Tú siempre detrás de mí cortándome las alas. Y no paso de gritar, estoy a punto de reventar botellas que sirvan y así derramando sus lágrimas. Al mediodía la justicia se desata, rayos del sol que alumbran nuestro alrededor. No cerrará la puerta de mi imaginación, porque hoy voy a salir por patas. Y no quiero escucharte más, solo quiero echar a volar. Tú siempre detrás de mí cortándome las alas. Vino un vaso de cristal, estoy a punto de reventar. Y si vienen los maderos, aquí no pasa nada. Que no quiero escucharte más, solo quiero echar a volar. Tú siempre detrás de mí cortándome las alas. Vino un vaso de cristal, estoy a punto de reventar. Y si vienen los maderos, aquí no pasa nada. Un chino fumado y el gordo reventado. Mira como el mago se vendió por vaso largo. Y yo cagando, ¿qué pasa? Somos agua pa' sembrar. Un chino fumado, gordo reventado, mira como el mago se ha vendido por vaso largo. Y yo cagando, ¿qué pasa?